Stiglitz es economista del jefe de Banco Mundial, destacó el crecimiento sostenido de la República Argentina. La presidenta Cristina Fernández aseguró que si los gobernantes no toman las decisiones, las terminan tomando los mercados o los directores de los bancos. El Congreso debatirá la reforma del Código Civil y Comercial. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, participarán de las deliberaciones. YPF anunció la reducción de las importaciones de combustible. La empresa informó que redujo sus compras a mercados extranjeros en un 47%, con lo que logró ahorrar más de 210 millones de dólares. Regresó la delegación argentina que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres. Los deportistas nacionales obtuvieron una medalla de oro, una de plata y dos de bronce. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 3 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favieri, Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Sergio Sechi y Romina Barca. Redacción y presentación de noticias Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Es radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Los 12 años aluden al tiempo que transcurrió desde que estalló y se conoció y se hizo conspicuo el escándalo de las coimas en el Senado. Digamos que se conoció bastante rápidamente, y que ganó una credibilidad enorme. O sea, estamos hablando de opinión pública, no estamos hablando de juicios, no estamos hablando de responsabilidades penales, hablamos de política. Apareció el escándalo y se creyó, rápidamente se creyó. La larga noche, a la que alude el título que le leyó Gladys, es el tiempo en que transcurría esto. O sea, una noche histórica, un momento penoso de la historia argentina. El 26 de abril de 2000 se votó. Esa noche, según se contó en varios medios, uno lo contó también, entre tantos, una vez que se hizo la votación, se reunieron en un restaurante. Queda feo decir que el restaurante, porque el restaurante es un buen restaurante, y por eso se reunieron los que se reunieron ahí. Un restaurante donde va muchísima gente a comer buena comida, sobre todo española, de origen español. Mucha gente del sistema político. Van sindicalistas, van dirigentes empresarios. Va mucha gente, pues es un buen restaurante. Pero como está ligado a esto que es una truchada, uno no sabe si decirlo o no. Y entonces uno tiene la duda de siempre, en este caso, bueno, si hace publicidad, y en este caso se hace publicidad negativa. Digamos entonces que es un conocido restaurante de la ciudad, que está acá en la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Moreno, cuyo nombre evoca a dos nacionalidades, y es todo lo que diremos. Se reunieron allá Fernando de Santibáñez, que era el titular del servicio de la CIDE, Alberto Flamarique, que era ministro de Economía, Darío Lo Pérfido, que era secretario o ministro de Cultura, secretario de Cultura, ¿no? Creo secretario, no había ministerio. No había ministerio, dice Nora que sabe todas esas cosas. Este, nuestro compañero Santiago Rodríguez sabe más que Nora. Precisiones absolutas. Absoluta, que sabe todo. Uno, yo me equivoco bastante. Enrique Nosiglia, que era eminencia gris, especialmente, que lo fue antes y después, algún cargo tuvo por ahí en su vida, pero no. Y estaban los de la Rúa Boys, Fernando, perdón, Eduardo y Antonio. Ese, Flamarique, Lo Pérfido, Santibáñez, Nosiglia, los chicos de la Rúa, que eran como sobrinos de Santibáñez, pues Santibáñez era amigo, se reunieron a brindar y festejar porque se había dictado la ley de reforma laboral. Esa misma noche, como dicen los relatos, en la casa de un senador peronista, que se llamaba y se llama, porque está vivo, aunque está en malas condiciones físicas y psíquicas, Cantarero, se reunió revolotearon una cantidad de legisladores del peronismo, porque había una valija, dice la leyenda, lo de la cena está comprobado, lo de la valija está discutido. Uno le crea esa historia, pero esa historia alude a una cuestión penal y por lo tanto debe discutirse, y de eso estamos hablando, y debe, bueno, dirimirse en un pleito. Según la leyenda, según el relato, según los testigos, ahí se reunieron en casa de Cantarero, había una valija, había plata para repartir, era ganarse el voto de los senadores peronistas que se oponían a la ley de reforma laboral, para templar su voluntad, digamos, se llevó una valija que, según el relato, había salido de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Un caso particular en la historia, interesante, porque en general las coimas van de sector privado a sector público. O sea, la guita sale del sector privado, y en este caso aparentemente, aunque no, eso no se conoce tanto, pero como hay fondos reservados en la CIDE, aparentemente la plata fue de sector público a sector público, digamos, o sea, de sector público a legisladores. En cualquier caso, lo que se corroboró hasta un punto y está pendiente corroboración en un juicio que empezó, y es un juicio importantísimo porque uno de los procesados acusados es un expresidente de la Nación, Fernando La Rúa, lo que se dice es que ahí se repartió plata. La historia se difundió como reguero de pólvora, ganó enorme credibilidad. Pero desde el punto de vista de las pruebas estaba medio chueca, porque obviamente existía el pacto de silencio, por lo menos entre los que habían participado, que se quebró porque uno habló con una, pero que de todas formas, con una periodista, pero de todas formas dejaba zonas oscuras, hasta que 2 años después, números redondos, uno de los participantes en el hecho, secretario parlamentario Mario Ponta Cuarto, contó toda la operación en la que él había participado, actuó como un arrepentido. Yo lo hice, me da vergüenza, me avergüenzo, lo cuento, fue así. En ese momento se dinamizó muchísimo más la causa penal, que entonces funciona sobre dos elementos. El relato de Ponta Cuarto, que tiene su vulnerabilidad como testigo en el sentido que es un arrepentido. O sea, ya mismo escuchábamos un cachitito, ¿no?, a nuestro compañero Hernando contando cómo una agencia de publicidad o de prensa vinculada a Fernando La Rúa está panfleteando en Comodoro Pi para tirarlo abajo a Ponta Cuarto, claro, que es el núcleo. Si no hay testimonio de Ponta Cuarto, no hay nada. Situación borgiana, la de Ponta Cuarto. Si el tipo le creen, va en cana, es condenado. Y no sé, pero bueno, es condenado. O sea, si no, y si no le creen, es perjudicial. Si no le creen, digamos, puede incurrir en falso testimonio. Complicada la situación para el hombre donde quiera. Él decidió hacerlo. Siempre le creía a Ponta Cuarto. Le creí en ese momento, le creo ahora. Un juicio penal es otra cosa, lo que uno cree es una cuestión, lo que se resuelve es muy otra, las garantías corren a favor de los procesados. Siempre lo decían, a uno le guste, a uno no le gusta. El juez Daniel Rafecas, que llevó la instrucción, que averiguó qué más hizo, cruces de llamadas. El tipo hizo cruces de llamadas, y entonces, con los cruces de llamadas, descubrió varias cosas, que es que todos los senadores decían, nosotros ese día nadie fue a la casa de Cantarero, el que supuestamente repartía. Pero resulta que de sus celulares a la noche había una lluvia de llamadas de la zona esa, de la zona aledaña a la casa de Cantarero. ¿Y para qué los tipos van a estar llamando a las 10 o 11 de la noche? Fue una sesión larguísima. ¿Por qué no se fueron a morfar? ¿Por qué no se fueron a pasear? ¿Por qué? No quiero decir que alguien tenga una novia, un amigo puede tener. ¿Por qué no aprovechar para otras cosas? No se sabe. Parecía que cayeron por ahí. Uno a uno se le fue. Hay inclusive una llamada de un senador, Remo Constanzo, uno de los más conocidos, que llamó, hay una llamada desde el teléfono de línea del senador de Salta a la casa del senador de Río Negro. ¿Y qué hizo ahí? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Pinchó el teléfono. Claro, se le acabó la batería ese día, qué sé yo qué le pasó. O sea, hay una llamada, medio inexplicable. Cuestión que cruzando esas dos cosas, cruzando la llamada, luego que se hizo una reconstrucción con Pontacuarto, Pontacuarto dijo, salimos de donde salimos, unos cuantos. Hablamos con De la Rúa en un momento, un día. Luego fuimos a la CIDE, entramos a la CIDE, nos dieron la plata y fuimos a repartir. Y entonces lo que hizo Rafecas es una reconstrucción, que Pontacuarto fuera a la Casa de Gobierno y a la CIDE y dijera por dónde entraste, por dónde saliste, en qué oficina estuviste. Y qué sé yo, siendo como secretario parlamentario, no tiene tanto acceso a la Casa de Gobierno como para conocer sus pasillitos, ni a la CIDE menos. Y el hombre se defendió bien ahí, contó bien, estuve acá, estuve allá, qué sé yo, la CIDE sobre todo es un lugar... No es que es inexpugnable, uno va, los periodistas hemos ido alguna vez, todos han ido alguna vez, pero digamos que no se entra y se sale tan fácil. De todas formas, el testimonio de Cantarero es todo. ¿Qué historia, no? ¿Qué historia, inclusive? Porque la verdad, cuando uno mira la historia, uno no quiere, hay algo que uno no quiere hacer, que es subestimar un caso de corrupción. Es decir, no es que uno quiera decir la corrupción no es nada, corrupción es poco, no es así. Lo que uno sí quiere decir es que la ley de reforma laboral era peor que el hecho de corrupción. Y lo que hizo el gobierno, y que uno podría contar una pésima historia del gobierno de la Rúa, o que uno podría contar casi la historia del gobierno de la Rúa prescindiendo de este hecho. No sería adecuado, no sería correcto, no sería estricto, profesor Viñeschi. Pero si uno escribiera un manual de historia argentina y dijera Fernando de la Rúa asumió con tantos votos, recortó los... sueldo de los estatales, recortó las jubilaciones, pactó el megacanje, fue una calamidad, pactó el blindaje, fue tres calamidades bíblicas. Lo puso a López Murphy como ministro de Economía, luego a Domingo Cavallo, luego aplicó el corralito, luego decretó el estado de sitio, luego valió a la multitud y luego se escapó del gobierno, dejando al país de más. Uno podría decir... La verdad, que eso es... Digo, insisto, no, ¿qué quiero decir con esto? Yo no hablo del juicio de la historia, pues yo no sé quién es la historia para jugar a nadie. Uno habla de veredictos populares o de opinión pública. De la Rúa es lo que es un muerto político, por esas cosas, más que por lo otro. Seguramente uno le carga todo, y está muy bien, ¿por qué no cargárselo? Pero seguramente está ahí. Los acusados han hecho durar el juicio, o han hecho demorar el juicio lo que quisieron, y el dato es interesante porque, sin duda ninguna, no han tenido una gran protección política, por lo menos 2002-2003. ¿Quién defiende a De la Rúa? ¿Quién defiende a De Santibáñez? ¿Quién lo defiende a Flamarique? ¿Quién a los senadores peronistas? Que los compañeros peronistas siempre tienen un poquito de omertá, ¿no? De solidaridad, pero poquito, pues tampoco, digo, te acompañan, digamos, dos dicen que te acompañan hasta la puerta del cementerio. A la puerta del cementerio se acompaña a los grandes líderes. A los compañeros en desgracia se acompaña a cuatro cuadras del cementerio, digamos. Lo habrán acompañado hasta ahí. Nadie rompió una lanza por ello. Esto, el juicio demora porque, obviamente, De la Rúa, De Santibáñez, todos tienen abogados muy astutos, con muchas redes, con muchos recursos, y el Poder Judicial es muy permeable a las chicanas, o sea, facilita la tarea a lo que quieren chicanear. La verdad, si el juicio duró lo que duró, o sea, no es que duró, tardó lo que tardó para llegar a juicio oral, bueno, es evidente que ahí hay una carencia gigantesca del Poder Judicial. La política funcionó más rápido y está empezando este juicio que hará historia y seguramente no terminará este año. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. ¿Voy a Silvina o todavía no? Sí, voy a Silvina. Silvina Martínez Porta, que estás acreditada por Radio Nacional en Casa de Gobierno. Buenas tardes. Silvina, te escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no tenía que viajar a la ciudad de Rosario, no lo hizo por el mal tiempo, está reemplazando ese acto, lo está realizando desde la Casa de Gobierno, acaba de presidir el lanzamiento de una nueva línea de producción de tractores y cosechadoras de la firma John Deere en Granadero Baigorria, y también a través de las videoconferencias estableció conexión con la ampliación de una fábrica de la planta tecnológica Sensor en Totoras, y también de una inauguración de una planta de calzados Grimaldi en la ciudad de Pilar. Vamos a escuchar lo que está diciendo en este momento la jefa del Estado. Lo que realizamos, si mal no recuerdo, el año pasado, Débora, fue, ¿no? Principios, ¿no? Mayo, junio del 2011, una empresa que tiene hoy tiene una participación en el mercado nacional de un tercio aproximadamente. Aquí tenemos y posee una capacidad para producir 16.000 unidades años de motores diésel sin necesidad de agregar inversiones. Es una empresa líder a nivel mundial que, bueno, que hoy produce también en la República Argentina. Estaba instalada desde 1958, pero no producía en la Argentina determinadas cosas. Dejó de producir, acá me dice Débora con cara de brujilla, me dice de allá, dejó de producir, si nos, a veces ponemos cara de brujas nosotras, nosotras somos muy brujas. Pero bueno, muy importante y la verdad que estamos muy contentos y vamos a recibir a los directivos que ha venido el CEO desde Estados Unidos, lo vamos a recibir hoy, por supuesto, a la tarde. Y tenemos con una inversión muy importante que hicieron de 598 millones de pesos. Esto sustituye importaciones por 120 millones de dólares al año. No es solamente trabajo argentino, sino que también es balanza comercial favorable. Esto es en dólares, para los que tienen un problemita ahí. Bueno. Nuevas exportaciones, además, por 155 millones de dólares. O sea que es un círculo muy virtuoso. Al mismo tiempo que aumentamos exportaciones, hacemos una reducción casi equivalente al aumento de las exportaciones. Chavay, no te había visto. ¿Cómo estás? Chavay es el intendente de la banda de Santiago del Estero. Era radical, pero se vino con nosotros hace mucho tiempo. Bueno. Tiene esta nueva planta, tiene capacidad. Algún día contaré la historia de cuando era senadora y Chavay me fue a ver y me contó. No, es para las memorias, para las memorias. Capacidad para esta empresa que va a tener una capacidad para producir 7 tractores por día y 4 cosechadoras de esas gigantescas que ven por día, la verdad que es muy importante. Pero yo quería ver que ustedes vieran esta filmina del sector. Este es todo el sector, esto es todo el sector agrícola, de metalmecánica, cómo evolucionó en cuanto a facturación total en lo que es importado y nacional. Ustedes verán el año 2003, el redondelito ese, el importado en facturación total era el 64% era importado y el 36% de facturación nacional. Ahora estamos en un 43% de facturación importada y un 57% de facturación nacional. Como verán, cómo se invirtieron los redondelitos. En cosechadoras, unidades vendidas, teníamos en el 2003 el 84% eran importadas y solamente el 16% era nacional. Hemos doblado prácticamente en el año 2012 el 31% ya son nacionales y el 69% sigue siendo importado. Y en tractores el crecimiento ha sido más que importante. Yo siempre, ustedes me habrán escuchado hablar de los tractores entre todo lo que es maquinaria agrícola, como un insumo, normalmente se denomina bien de capital. Yo lo llamo casi un insumo básico, porque para nosotros los tractores en una actividad, en un país con la producción agrícola que tiene la Argentina, el tractor es como el auto para un corredor de carreras, imposible realizarlo. Acá tuvimos en tractores, en unidades vendidas nacionales, un crecimiento importante de solamente un 13% de tractores nacionales que vendíamos cuando Néstor asumió como presidente el 25 de mayo, hoy estamos vendiendo el 46%, casi la mitad de los tractores ya son nacionales. Realmente ha habido en el sector un crecimiento más que importante. Y también el mercado tuvo un crecimiento en volumen muy importante, integración de partes de nacionales más del 50% en venta de maquinaria agrícola. Miren lo que vendíamos en el año 2002 y miren lo que fue el año 2011, ¿no? en millones de pesos y en porcentajes de nacional e importado. La verdad que en el primer semestre las ventas nacionales crecieron un 6,8 y las importaciones no mostraron variación. La verdad que todo esto más la fábrica Sensor, que también viene siendo absolutamente complementaria de todo lo que es la metalmecánica, porque se dedica a lo que yo quiero, a lo que tiene mayor valor agregado. Los fierros de repente tienen un determinado tope en valor agregado. Todo, que esto pasa también en todo el sector automotriz, vemos todo lo que ellos están haciendo, el cableado, cómo hacían los tableros, esto tiene un altísimo valor agregado y para nosotros es muy importante que este tipo de autopartes de alto valor agregado tenga un gran desarrollo, porque es realmente lo que nos da la balanza comercial positiva por el altísimo valor agregado. Yo siempre cuento la experiencia de Austria, que hacía autos únicamente y tenía déficit de la industria automotriz austríaca, hasta que pusieron hincapié en el sector autopartista de alto valor agregado, transfirieron a otros sectores, a otros países de Europa, de la eurozona, la fabricación de automóviles, y ellos se quedaron con la fabricación de autopartes de alto valor agregado y son altamente superavitarios y muy competitivos. Estas son modificaciones que seguramente tendremos que ir haciendo. Y quiero también referirme al programa especial de Granadero Baigorria, de la Escuela de Formación, de Capacitación, porque tenemos números que son más que importantes de lo que hemos logrado del año 2003 en lo que hace a formación. Muchos nos eligen. ¿Dónde tengo lo que me tenían que poner acá del aerosol? Ah, después lo voy a mostrar. Háganme acordar del aerosol. Ah, bueno. Muchos eligen la Argentina no solamente porque tenemos una política activa, no solamente porque, bueno, tenemos financiamiento. Sensor está financiando el 80% de su ampliación, prácticamente otra fábrica con financiamiento de Banco de la Nación Argentina y de Vice. Grimaldi tiene también un préstamo del Bicentenario para poder hacer esta segunda fábrica que estamos inaugurando. Yo había inaugurado la primera en Arroyo Seco Santa Fe y ahora estamos inaugurando otra en Pilar, en lo que era una vieja planta. Pero quiero referirme a lo que ha sido la capacitación, porque uno de los motivos que también deciden para invertir aquí en la Argentina son los recursos humanos argentinos, el grado de capacitación y también de creatividad. Obviamente ha tenido un rol preponderante volver a reinstalar la educación técnica que había sido cerrada y que fue decidida su apertura por nuestro con las escuelas técnicas. Por eso por allí tenemos cuellos de botella en algunas industrias que necesitan matriceros, gente especialista, torneros, y tenemos un déficit y por ahí tenemos chicos sin trabajo, demanda laboral insatisfecha por el lado patronal, y la verdad que lo que tenemos que hacer es unir esto, ¿no? La capacitación con la demanda laboral insatisfecha. Y en el año cuando Néstor era presidente, firmó un convenio con el 104/03, ¿no, Gansky? Que fue un acuerdo entre la UOM, entre ADIMRA y ASIMRA, para comenzar a hacer centros formadores, destinando fondos desde el Ministerio de Trabajo, para precisamente capacitar a trabajadores. Y el año pasado, acá tengo los papeles, si me despapelaron, acá tengo otro papel, porque quiero, aquí estamos. Hemos creado, o sea, ustedes saben que el sector de la siderurgia es uno de los sectores de mayor valor agregado, hemos generado más de 300.000 puestos de trabajo y representa el 21% del trabajo industrial, ¿no? O sea, la Argentina, cuando yo era muy joven, el sindicato más poderoso era la UOM. Y no era porque tenía dirigentes más o mejores que gritaban o que decían, no, era porque simplemente había un modelo de desarrollo industrial, y en todo modelo de desarrollo industrial el sector de la metalúrgica es obviamente el que alimenta todas las demás industrias. Los meta, como le decíamos en aquella época, no te rías con que, mira, estás sentado al lado de Gansky ahora, qué bárbaro. ¿Siempre estuviste juntos? ¿Sí, siempre? Sí, claro, sí, claro. Algún día vamos a charlar algunas cosas de la historia. Bueno, en fin, pero no nos metamos en temas complicados y álgidos que pueden dar para 25 millones de horas de discusión. Bueno, La verdad que los antecedentes vienen de este convenio del 104/03 que firmó Néstor cuando era presidente. En el marco de ese convenio, desde el 2003 al 2009, se formaron 26.000 trabajadores metalúrgicos con 28 protocolos y una, cursos, 1.200 cursos y una inversión de 18 millones de pesos. Ya durante mi gestión, en el año 2010, firmamos el plan de capacitación trianual, que fue una reformulación de aquel convenio inicial, y ya tenemos trabajadores formados 40.000 con una inversión comprometida por 60 millones de pesos. Y bueno, las cosas que se hacen y que mencionaba recién quien nos estaba hablando de la formación, por ejemplo, allí en este centro logístico, les comento algunas de las cosas que se hacen. Esto es para que todos los chicos de Granadero Baigorria, de Rosario, de Santa Fe y de tantísimos otros lugares donde tenemos centros formadores con la UOM vean la posibilidad de la capacitación. Se dictan cursos en el área de instalación de antenas y decodificadores de DVD, de la televisión digital, desarrollo de software, informática, soldadura, mecánica, electricidad, tornería, fresado, automatización, control, hidráulica y neumática. Todo lo que requiere una fábrica. Yo acá tengo las fotos de cómo estaba abandonado, tapiado prácticamente el lugar, y ahora es este centro de formación continua. Yo quiero felicitar a las autoridades municipales, Alejandro, porque sé que esto empezó durante tu gestión, también a la gente del Ministerio de Trabajo, a la gente de Planificación, y a todos los que recuperaron este lugar emblemático que Perón y Eva Perón soñaron como hogar-escuela, donde había también un hospital, creo, ¿no es cierto? Este es el hospital. Ahí trabajaba tu padre, ¿no?, en ese hospital. Este chico, el papá de este chico, para los... ¿Naciste también ahí, Alejandro? En el hospital de Granadero Baigorria. El chiquito este, yo digo chiquito, el chiquito para mí es un chiquito porque tiene la edad de mi hijo un poco menos, que es abogado, su papá era médico, era director del hospital, él nació en ese hospital, como acaba de explicar, y su papá integraba el equipo del doctor Liotta. Su papá fue ese famoso médico que investigó todo sobre la acrotoxina, el papá de Alejandro, ¿sí? Desde los científicos. En la época, su papá, bueno, empezó a trabajar en eso, y la verdad que a mí cuando me contaba las anécdotas de su padre, bueno, lo que pasó también, uno realmente siente mucho orgullo por lo que han hecho tantísimos argentinos por mejorar la calidad de vida de los otros. Y Grimoldi, finalmente en Grimoldi, a ver si tenemos, o son esos los únicos, tenemos ese PowerPoint, es el de Grimoldi ese, ¿no? A ver, espera, Calzado, déjame que me ponga los anteojos. Ahí estoy con aerosoles, pues tengo un lío acá de papeles, de los sectores. Esperen que ya viene Grimoldi, acá estamos con Grimoldi. Grimoldi, que todos lo saben, Hush Puppy, Kickers, Timberland, porque además ha obtenido las firmas. ¿Quién usó? ¿Qué estás hablando, negra, vos con él? Sí, 117 aniversario de esta firma que fabrica 750.000 pares por año. Su producción en el último año creció un 14%. Y allí vemos cómo ha descendido la participación del calzado importado en el mercado interno. Esto era lo que importábamos y esto es lo que importamos ahora prácticamente muy chico. Y esto es muy importante porque pocas industrias ocupan tanta gente. La textil y el calzado deben ser de las que más generan mano de obra, y también muchas mujeres trabajan en el sector textil y de calzado. Así que ahí estábamos muy contentas con Débora de la inauguración de esta nueva fábrica y del crecimiento que ha tenido con Hush Puppies, Merrill, Caterpillar, Timberland, Kickers, en fin, todas empresas muy importantes que están produciendo en la República Argentina. Y esta es una fábrica tradicional. Y yo quería finalmente, ayer tuve realmente un día muy... muy importante porque vinieron a visitarme, acá está, ahora lo voy a mostrar, Esto es un aerosol. Esto es un aerosol. Y yo lo quería contar porque estoy fascinada con esto. Es una empresa de origen extranjero, pero que tiene el grupo Exal, ¿no? Que somos quintos productores mundiales de aerosoles. ¿Escucharon? Muchos no sabían este dato. Quintos productores mundiales de aerosoles, con dos plantas actualmente, en Pilar y en Garín. En una se hace el extrusado, ustedes dirán que suena una palabra media fea, el extrusado, pero el extrusado es convertir esto que estamos utilizando, utilizamos una, los argentinos consumimos aproximadamente 12 aerosoles per cápita por año, o sea, gente que se dedica a limpieza personal y de la casa, porque normalmente todo tiene que ver con artículos de limpieza personal o doméstico. Esto se hacía en la República Argentina, pero ayer, por decisión de esta empresa, se decidió completar el eslabón completo de la cadena de valor. Se hacía esto y el llenado de los envases y el packaging en las dos plantas que teníamos acá en la provincia de Buenos Aires. Pero a partir del año marzo del 14 vamos a producir en la República Argentina los tejos. ¿Qué son los tejos? Ayer le llamé a Débora tempranito cuando leí el papel y dije, Débora, ¿qué son los tejos? Uno el tejo, el juego. Esto que tengo en la mano, que es como una chapita gruesa de aluminio, es el tejo. Este es el insumo básico que estábamos importando, pese a tener aluminio en el país y ser uno de los principales productores de aluminio en el país, lo estábamos importando. A partir de una decisión se estableció que en Puerto Madryn, donde está Aluar, que es la empresa productora de aluminio, se va a instalar al lado, lo cual revela dos cosas. Primero, una demanda de los chubutenses de mucho tiempo de que Aluar no solamente cargara los barcos y se llevara las cosas sin ningún tipo de valor agregado, sino que además se instalaran cosas que tuvieran que ver con el aluminio. Bien, Axal decidió que la planta de su insumo básico que importaba y que por lo tanto ahora la cadena de valor es íntegramente hecha en la Argentina, se hiciera al lado de Aluar. ¿Por qué? Porque Aluar le va a mandar por un ducto el aluminio líquido para terminar ellos haciendo esto, que parece una pavada, pero que parece ser que es muy complicado hacerlo. Pero lo más curioso de todos, cuando yo les muestro esto, y muestro esto, todo dice, debe ser la base, dicen todos, no, no. Con esto, con el tratamiento que se hace, termina convertido en esto. Este cosito de aluminio, así que ustedes ven, tan simple, y que va a demandar una inversión muy importante. ¿Cuánto, Débora? 187 millones de pesos en Puerto Madryn, al lado de una industria de insumos básicos como es aluminio, va a hacer esto que lo va a remitir a sus plantas de Garín y de Pilar para hacer el extrusado. ¿El extrusado qué es? No sé cómo lo harán, pero es muy complicado y lo convierten a esta cosita en esto. Porque, y además esto demanda que cada trabajador sea preparado durante 3 años. La preparación de cada trabajador para estas cosas le demanda a la empresa 3 años. Por eso tienen un 99% de retención de sus trabajadores. Obviamente, la empresa que invierte tanto en formar gente, además adquieren, como decía recién, la gente de Sensor, la gente Pochi, que hace 7 años que está, en Grimaldi, Luis, que hace 20 años que está, el que lo van a echar de la casa esta noche, Héctor, que hace no sé cuánto que está, pero va creando un vínculo, que esto es lo importante que tenemos que lograr también entre empresas y trabajadores, que los trabajadores no sientan al empresario como un enemigo ni que el empresario vea a los trabajadores como alguien que es un problema y no precisamente el generador de su riqueza y el generador de su crecimiento como empresarios. Ambas cosas están directamente vinculadas. No hay empresas sin trabajadores capacitados y contentos que se sientan parte de la empresa, ni tampoco trabajadores que, bueno, que crean que la empresa no tiene nada que ver con su suerte personal y que es indistinto lo que le pase a la empresa de lo que le pase a ellos como trabajadores. Esto no es fácil lograrlo. No es fácil lograrlo porque hay intereses, y cuando hay intereses siempre hay choques y discusiones. Lo que deben ser esas discusiones de lado y lado, lo suficientemente racionales para comprender que los unos sin los otros no terminan en ninguna parte. Puede ser que por algún tiempo duren más algunos, pero finalmente todos se terminan cayendo, como ya lo vimos en la República Argentina. Por eso realmente estoy muy contenta, porque hoy es un día de industrias, hoy es un día de generación de puestos de trabajo, hoy es un día de administración de comercio importante, porque muchas cosas las hemos logrado en base a administración de comercio, que es lo que hoy tenemos que hacer en la República Argentina y que es lo que siempre se hizo en todas partes con distintas normas, formas, pero en definitiva cuidar los intereses de quienes trabajan aquí en la República Argentina y de quienes invierten en la República Argentina. Si a eso le agregamos la calidad de nuestros trabajadores, creo que las expectativas en un mundo difícil, ayer estábamos con el premio Nobel Stiglitz hablando de lo que era el endeudamiento, él hablando de economía, yo hablando de liderazgos políticos y de crisis política, porque en realidad creo que todo radica allí, en una carencia importante de liderazgo político orientador que conduzca al mundo hacia perspectivas mejores de las que estamos viviendo hoy. Y la verdad que me siento muy contenta de poder estar hoy junto a los titulares de John Deere, junto a la empresa Sensor, de Totoras, junto a la gente de Grimaldi y junto ayer la gente que nos hacía este anuncio para marzo del 2014, estará en marcha ya la fábrica. Y realmente, bueno, cuando uno ve cómo se van haciendo las cosas y lo que cuesta, porque uno lo cuenta en poquito tiempo, pero esto fue producto de acuerdos, de idas, de venidas, de discusiones, de peleas, de cosas, de debates en industria, en comercio, en fin, en todo lo que es un equipo de gobierno, en trabajo, en la formación, cuando charlamos también y discutimos con los compañeros trabajadores, con los empresarios, a ver cómo son las condiciones de inversión, cómo estamos fomentando la inversión a través del crédito del Bicentenario, en el caso de Grimaldi, Banco Nación y Vice, en el caso de Sensor, y en fin, todo lo que estamos haciendo todos y cada uno de los días para que las cosas sigan avanzando, no se atranque la Argentina como se atrancó el mundo, y podamos decir, como decía alguien ahí, como siempre, vamos por más. Vamos a seguir siendo por más trabajo, más inversión, más industria, más valor agregado, más ciencia y tecnología. Ese es el camino, no lo duden. Y lo que hay que hacer es perseverar en esa línea, meterse en la cabeza, como decía el del centro de formación, esto hay que meterse en la cabeza a nuestros jóvenes, para que nunca más nadie venga a decirles que una silla producida en Argentina es una porquería porque se rompe y que es mucho mejor lo que se produce afuera. Por eso no solamente es formación de capacitar a alguien con las manos, porque si no tenés nada en la cabeza, no tenés dónde meter las manos, o por ahí las metés en algún lado que no corresponde. Así que es bueno formar, no como algunos creen, adoctrinamiento, sino formar argentinos, porque durante mucho tiempo deformaron argentinos. Es una frase de Stiglitz que me impresionó. Hay algunos, lo importante no es saber cosas, lo más importante es no saber cosas que no sean verdaderas. Y yo creo que durante mucho tiempo se trabajó prolija y quirúrgicamente en no formar argentinos. ¿Qué es formar argentinos? Formar gente comprometida con su país, sabiendo que el destino de su país no es independiente de su propio destino como persona, como constructor de familia y, en definitiva, como constructor de felicidad personal, que eso es, en definitiva, creo, lo que cada ser humano quiere, con distintos grados. Algunos son felices de una manera y otros son felices de otra. Pero creo que un país que ayude a que haya argentinos con trabajo y con dignidad contribuye también a lograr la felicidad de sus argentinos, que en definitiva debe ser el objetivo de todo gobierno. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Bien, del discurso de la presidenta Cristina Fernández aquí en la Casa de Gobierno, luego del lanzamiento de una línea de producción de tractores y cosechadoras de la firma John Deere y de haber establecido videoconferencias con las ciudades de Totoras y también de La Lonja, en la ciudad de Pilar. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gladys, te escuchamos. Vamos a compartirles a nuestros oyentes los números telefónicos, que se los recordamos día a día en cada emisión, el 4999-8700, y el teléfono del país, y damos la bienvenida a todas las emisores, Mario, ¿no? Sí. Que están tomándonos en este momento en las emisoras de Radio Nacional en la República Argentina, 0810-222-0870. El blog del programa es gente de a pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. El Facebook, y atención que hoy hay algo para los amigos del Facebook, que son muchos. Hay varias gente de a pie, vamos a decirlo. Hay uno que es gente de a pie grupo y son 3.483 miembros. Me parece que sería bueno concentrar allí a las dos primeras personas que con el mínimo impuesto de un texto se van a llevar hoy, las dos primeras personas, vuelvo a decir, que posteen en nuestro Facebook gente de a pie grupo, se van a llevar dos premios. Uno comprendido por dos libros, uno de Pierre Bourdieu, Una invitación a la sociología reflexiva, y de Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza, Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Y el otro premio son dos libros de Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía y Pedagogía del oprimido, si es que hay un texto más representativo de Freire que este. Así que están divididos en dos para las dos primeras personas que, vuelvo a decir, con el mínimo impuesto de dos líneas en nuestro Facebook, que sean los dos primeros que hoy se comuniquen con nosotros en Gente de a Pie, van a llevarse estos libros. Hoy regalamos, a pedido de los oyentes, a través de Facebook, lo que Radio Nacional constituye como regalos, justamente celebrando los 92 años de Radiofonía Argentina. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Disco con trenes, me informé, ayer estuve ausente, pero sí. Estudié para mí. Pedido por Sandra Paglione a través de Facebook también, de Sui Generis. Bienvenidos al tren. Recoge tus cosas y largo de aquí. Ya me iré, estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Gente de a pie, por la radio pública. Respecto al sorteo, una intromisión pero del profesor Viñeschi, pero él, con todos estos sorteos, no pueden participar, tienen esas reglas corporativas, por lo cual la gente que participa en el programa no tiene derecho a intervenir, o sea que declaramos nula la entrada en Facebook del profesor Viñeschi y obviamente le pasamos los datos a la fiscalía de turno, vos. Son los fiscales Rívolo y Dilelo juntos, y curiosamente está de turno el juzgado Yarvide. No sabe por qué, porque nunca le toca nada a Yarvide, pero hoy está de turno, en fin, no se sabe. Pero sí tenemos las dos primeras personas, y por lo tanto le pedimos a los demás, que no sean Viñeschi, que por hoy cesan, y Gladys nos va a decir quiénes son las dos primeras personas que escribieron. Carlos Daniel, por los libros, escribió DNI 439, y Gonzalo Gutiérrez Garbiero, también me sumo a los pedidos, estudiante de Sociología, UBA, DNI 317, saludos. Está bien, entonces ellos tendrán que pasar a buscarlo por Maipú 555, ¿no es cierto? Eso. Lo antes posible. Lo antes posible. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Profesor Sergio Viñeschi, póngase serio y escuchamos su columna. A ver si adivinan quién dijo esto. A ver. Estoy convencido que el artista está obligado a pronunciarse políticamente, en especial si sigue una corriente popular, como la gente de cine, la radio, la televisión y, lógicamente, el teatro. Porque si todos ellos no están del lado del pueblo, ¿quién lo va a estar? Cuando un artista llega a un determinado nivel de fama, contrae la obligación de jugarse por toda esa gente que lo haya llevado al éxito. Es decir, el pueblo al que dirige su mensaje. No, no es Susana Jiménez. Ricky Ford. Tampoco es el señor Hugo del Carril. Ayer se conmemoró un aniversario más de su muerte. Su verdadero nombre era Piero Bruno Hugo Fontana. Ajá. Y en sus inicios le decían Pierrot, por lo de Piero, supongo. En el libro, de la cita que acabo de sacar y de esta columna, la hice sobre el libro Hugo del Carril, un hombre de nuestro cine, de Gustavo Cabrera, cuenta que nació en Flores, casi San Pedrito y Rivadavia, y a los 11 años, que ya tenía como sueño ser cantante, fue a Flores a cantar Gardel. Y él fue a ese teatro, se puso en primera fila, lo miraba con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo un dios, y cuenta que pasó Gardel por ahí, le tocó la rodilla y le dijo, ¿qué hace, pibe? Y eso lo relata de una manera tan maravillosa. A los 15 años, cantó con los hermanos Leguizamón y trabajó para mantenerse como obrero en una fábrica de jabón. De vez en cuando viajaba a Uruguay a visitar a su abuelo anarquista que estaba exiliado por la ley de residencia. En 1930 forma un dúo con un tal Acuña, y durante 4 años cantan por todos lados, ahí es donde se pone el nombre artístico del Carril. Pero este hombre, Acuña, fallece, y ahí él se deprime, deja las actuaciones, y da lugar a una anécdota más en su vida, porque se dedica a estudiar taquigrafía, y se convierte en el primer taquígrafo del Congreso Nacional. Pero por todo lado hay algo con él. En 1936 va a una prueba de canto en Radio El Mundo, que era acá, en Maipú 555, capaz que con estos micrófonos, y luego de cantar, el responsable, el director del momento, le dice, bien, pibe, bien, mira, al principio vos vas a decir los anuncios de la publicidad, y de vez en cuando, si hay algún espacio, te das el gusto y cantas algo. Rápidamente se convierte en una estrella, su manera de cantar, esa voz varonil, la risa gardeliana, como dice el biógrafo, y una pinta bárbara que tenía, hacen que se haga rápidamente famoso, mete varios tangos de bastante éxito, y solo vamos a escuchar un poco alguno de ellos. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo. Bueno, esa voz de macho, Mete varios éxitos. En 1937... lo invitan por primera vez a actuar en una película. En aquella época el esquema era así. Estaba la película con su desarrollo y de repente apareció un cantante, cantaba y después la película seguía su desarrollo. Ese era todo el rol del cantante. Y en la primera que canta es Los muchachos de antes no usaban gomina. Sí, señor. Que hay que decir que no es la de Rodolfo Bebán con Osvaldo Miranda, es una versión mucho más antigua. Pero esto de los muchachos antes no usaban gomina, como cada tanto se vuelve a usar la gomina, ya hay varios ciclos de usar y no usar gomina. Y logra cumplir su sueño de pibe, porque graba para la RCA Víctor su primer disco. Siguen muchas películas, muchos discos, y para 1941 es tal vez el principal artista popular. Y bate récords de taquilla, como se dice o se decía, con la película La canción de los barrios, en 1943. También filma La pasión imposible, y ese año, 1943, conoce a Juan Domingo Perón, que estaba haciendo política y había descubierto las bondades de juntarse con los artistas populares para justamente llegar al pueblo. En 1945 filma la película La cabalgata del circo y tiene como partener a Eva Duarte de Perón. En 1948, en una gira por México, anuncian su muerte. Y él tuvo que salir a desmentir, me imagino esa conferencia de prensa, debo desmentir que estoy muerto. Ha pasado con los famosos. Ha pasado muchas veces. En 1949 se juega un poco más y escribe, dirige y produce una película él, que se llama Historia del 900, y ese es el año en el que Evita, habíamos contado esta historia, lo elige, le pide que cante La marcha peronista. Él, en la intervención que tuvo en la marcha, es, le cambió un poco la melodía y sobre todo algunas partes de la letra. En 1952 filma una película notable, porque se llama Las aguas bajan turbias, que se inspira en un libro que se llamaba Río Oscuro, de Varela, Alfredo Varela, que era un comunista. Y el tema de las aguas bajan turbias o del río oscuro, están oscuros por la sangre de los obreros de Misiones, de Oberá, que manchaban el río con la explotación a la que eran sometidos. Y esa película es jugada en varios aspectos. Primero, porque para este autor estaba preso en la cárcel de Devoto y lo había metido preso el gobierno peronista. Segundo, lo que hace Del Carril es cambiarle el final. El final es tremendo. El principal, el hombre, el protagonista, se va hacia el Paraguay y deja abandonada a su mujer y sus hijos. Él le hace un final más feliz, pero al mismo tiempo le pone un toque que es la necesidad de sindicalizarse. Cómo sindicalizándose esos trabajadores logran cambiar un poco el destino. Sin embargo, el secretario de Prensa y Difusión de aquel momento, Raúl Apol, tilda a Del Carril de comunista, le prohíbe trabajar en Radio Splendid. Estamos hablando del ícono que canta la marcha peronista. Le prohíben cantar en Radio Splendid y Del Carril va directamente a hablar con Perón. ¿Para qué va a hablar con Apol si puede hablar con Perón? Perón, por supuesto, lo reivindica. Y ya que estaba, Del Carril le pide por Alfredo Varela. Le dice, no lo puede liberar, general. Entonces Perón le pregunta, ¿qué hizo? Y le dice, orinó al lado de la embajada de Estados Unidos. Entonces Perón se rió y dijo, bueno, estas cosas que dice Perón, Bueno, en el fondo somos todos comunistas. Queremos la justicia social y lo liberó. Y lo liberó, es buenísimo. Finalmente, filma otras cuantas películas, todas con un éxito impresionante. Y en el 55, con la llegada del golpe de Estado, lo meten 45 días preso y empieza una verdadera odisea para él, porque está prohibido, más allá de que lo liberan, lo vuelven a meter preso, sus entradas, en el tiempo no era un millonario, sus entradas eran al trabajo, y estar prohibido le hizo empezar a pasar penurias muy bravas. En 1971 recién logra, más allá de que filmó varias películas con un éxito relativo y con muchas restricciones, logra firmar un contrato con Canal 11 en un programa que llamaba Tango Club, que no me acuerdo cómo era ese programa. Glostora. ¿Cómo? Glostora Tango Club. ¡Apa! Claro. De gomina. En sí. Esa época los muchachos usaban gomina. Sí, claro. O por lo menos querían promover. Serían muchachos de antes. Claro, eso se habla de muchachos de antes. Y se presenta muy seguido, aprovechando la nueva publicidad que tenía en la televisión, en un lugar que llamaba La Carpa del Pueblo, que siempre se llenaba. A su hija mayor la apadrinó Juan Domingo Perón, y a su hija menor le puso Eva. Él, más allá de todas las penurias que pasó, no dudaba de lo que perseguía. Y en 1973, con el regreso al poder del peronismo, protagonizó una película, me gusta porque todos los nombres acá lo dicen todo, ¿no? Una película que se llamó Siempre Fuimos Compañeros. Con Donna. Habría que averiguar si le hizo con Donna, en serio. ¿Qué fecha es? 1973. Hay que pensar. Siempre fuimos compañeros. Una que había filmado, que me olvidé de decir, en pleno gobierno peronista, que hoy en día creo que no pasaría la prueba. ¿De qué? De la políticamente correcto, se llamaba El negro que tenía el alma blanca. Uy, no. El título nomás. No, no resto, pasa. Claro, el negro que tenía el título sí, porque el relato es un personaje, él lo tiznan, algo sé la película, no mucho. Pero a él lo tiznan y hace ese negro con betún y todo lo discriminan y demás, y es un personaje muy valorable que, si no me equivoco, también canta. Un personaje, y todo hay un elemento de discriminación. Lo que no pasaría en este momento es esta cuestión de lenguaje, porque eso obviamente es una reivindicación. Al decir que tenía mala, que decir que el negro era bueno, claro, que era valor, pero bueno, hoy no pasaría. No, hoy no pasaría. El blanco que tenía el alma negra. No sé. O sea, no, ni blanco ni nada. El nada. Tipo valorable. El tipo buena onda. El cantor con capacidades diferentes. Claro. Con colores diferentes. O sea, un hombre con colores diferentes. Sí. Por supuesto, volvió a filmar La Mala Vida y dirigió por última vez, en 1975, la película Yo Maté a Facundo. En 1976, por supuesto, la dictadura lo vuelve a prohibir. La pasa muy mal, no por ser perseguido políticamente, en el sentido de que lo vayan a buscar y lo metan a torturar, pero no lo dejan trabajar y no lo difunden en ningún lado, que es como matar a un artista. ¿Y qué edad tenía ya? Era un hombre grande. No sé, tendría que hacer el cálculo de nació. Nació en 1912. Por eso, historiador. Ya era un hombre muy grande. No puede sumar. En 1986, la ciudad, el gobierno radical, hay que decir, la ciudad lo nombra ciudadano ilustre, y ese mismo año fallece su compañera, la madre de sus hijos, lo cual lo sube en una tristeza absoluta. Lo internan, terapia intensiva, pero llega a recuperarse para un homenaje que le hacen importante en el Luna Park, a 50 años de su vida de artista. Y su amigo y médico, y también emblema peronista, Raúl Matera, dice: su vida está supeditada únicamente a su corazón. Lo dice como médico, pero la frase lo describe bastante bien en todo lo que a su vida corresponde. Y finalmente fallece el 13 de agosto de 1989. En la entrevista que le hizo Cabrera, una de las últimas cosas que dijo fue: cuando me muera, me gustaría que la gente dijera de mí no que era un gran cantor, un gran actor o un buen director de cine, sino que era un tipo honesto que no se entregó nunca. Y bueno, hagámosle caso y digamos eso. Totalmente, y era un gran cantor, aparte. Sí. Y aparte un director de cine con una... con una inquietud social, digo, Las Aguas Bajan Turbias forma parte de una etapa del cine argentino que aparece, bueno, El Hecho Social, La Denuncia, con una gran fuerza. Son películas, yo la vi, Las Aguas Bajan Turbias sí que la vi no hace tanto tiempo. El cine el cine, salvo obras muy capitales, es un arte muy cruel con materia de los recursos técnicos, ¿no? O sea, si todo queda desactualizado, todo queda desfasado, zafa El Ciudadano Kane, zafa Nagón, zafa El Padrino, pero cuesta. Igual es una película que tiene una fuerza en la convicción de su relato, aunque es muy maquieta para los elementos de hoy. Siempre fuimos compañeros, la dirigí, es una película que trabajó efectivamente Donald, como era previsible. Donald. Irma Roy, Rosana Falasca, Hugo del Carril. Rosana Falasca, le cuento, porque pueden no conocer, una cantante de tangos que en un momento anduvo muy bien, que falleció muy, muy jovencita, muy, muy bonita. Mi abuelita la miraba porque decía que se parecía a mi hermana. ¿Te es cuento? Que es verdad. ¿Cómo? Sí, no, tenía razón tu abuela. Claro, te voy a decir, no habrá que... Ya sé. La ubico. La ubica, no habrá que ubica a mi hermana, dice que sí. Dirección de Fernando Ciro, guión de Abel Santa Cruz, uno imagina... Wow. Un clásico del cine argentino. En esa también trabajó Hugo del Carril. Uno piensa un rebusque del hombre en su momento. Un rebusque del hombre. Algo que no tenía nada que ver con el cine que hacía. Y vamos a terminar esta lindísima columna, porque realmente tan sugestiva de nuestro amigo Sergio, con un audio que tenemos de esa interesantísima colección que compiló y que produjo Julio Nudler, que se llama La Marcha, que es una cantidad no solo de versiones de La Marcha Peronista, sino de muchísimos temas musicales y también hay escritos sobre el punto, vinculados a la etapa del primer peronismo. En este caso es un tema para mí poco conocido, lo buscamos para esto, que es el canto de un payador a la señora Eva Perón. Lo canta, claro, Hugo del Carril, y la letra la escribió tan luego Homero Manzi. Ahí va. Con aire de pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora. Con la guitarra canora templada por mi fervor, cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora, restalla con amor para vibrar en su honor, mi lindísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente. Pero siento de repente, en esta noble ocasión, debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Hacemos con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia, cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi imprudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 31 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. en el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis. Colón, el huevo conquistador. Una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio cultural Nuestros Hijos. Avenida del Libertador, 8465. Ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro, gratis. En el Ecuni. Fin espacio publicitario. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, Mario y Nora. Habla Martín de Olivos. Para tener un, digamos, un panorama de qué es lo que pasó con el subte en estos días, habría que evaluar también cuánto facturaron de más por peajes, cuánto facturaron de más por estacionamientos en el centro, que no se podía, era una locura en toda la capital, y cuánto facturaron de más las grúas. Creo que son todos negocios vinculados a... Elba Rojas dice, yo la vi en el cine, en blanco y negro, a Las aguas bajan turbias. Me quedó grabado a fuego el personaje que interpretaba Hugo del Carril. Buenos días, el programa está a 10 puntos y hoy le pusieron una flor más. Se acordaron de Hugo del Carril. Llamé varias veces para que pasaran canciones de Hugo del Carril. Él se lo merece, se la jugó como un buen peronista que era. Por favor, pasen música con Hugo del Carril. Era mi actor preferido, mi cantante preferido. Yo tengo 79 años y pasé toda mi juventud con Hugo del Carril. Muchas gracias, buenos días, viva Radio Nacional. Hola amigo, qué alegría, se solucionó el problema del subte. Sí, le estoy hablando de Tucumán, ustedes dirán qué tiene que ver. Saben que estaba harto con el tema del subte. Gracias, José de Tucumán. Gente de a pie, bueno, como no me pude ganar los libros y me darían una oportunidad, tengo una voz varonil que tiembla a Liberty, la sonrisa gardeliana y tengo más pinta que Viñeschi, así que cualquier momento puedo ir a recitarle un poema a todas las nenas. Abrazo, Pepe de Ramos Mejía. Quiero el libro, Sergio Viñeschi. No. Cristina, ya tarde para libros, pero no para el saludo. Quilmes dando el presente en su día, 14 de agosto de 1666. 14 de agosto de 2012, 346 años de Quilmes. Cariños para todos. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Mariana Enríquez, ¿cómo estás? Bien. Dentro de todo, por lo menos con subte. Eso es bueno. Es bueno. Sí. Columna, please. Luego supongo que esta columna me la complementará Carolina, la señora Carolina Francisco. Anuncio con todo y cartel francés. Una columna sobre John Cheever. Nos va a hablar acerca de él que Mariana. Y luego Caro va a leer un cuento de Cheever que se titula Reunión. O sea, una coproducción entre columnistas, una cosa impresionante. Así es. Hoy Viñeschi trajo una discoteca. Hoy es un día, hemos realizado una producción realmente notable y no lo volveremos a hacer. John Cheever, a quien la crítica llamó el Chekhov de los suburbios, probablemente, digamos, cuando uno dice el Chekhov, rápidamente piensa en un gran cuentista, además de un gran dramaturgo. Él era un gran cuentista. Murió en 1982, era un hombre grande, había nacido en 1912, Sergio, dame la cuenta rápidamente, ¿cuánto es eso? 1902, 1982. Son 80 años clavados, es fácil. Bueno, pero yo tengo dificultades. Yo me equivoco, yo he arriesgado y me equivoco. Era hijo de una familia rica de Massachusetts que había perdido todo en la Gran Depresión. Pero aunque era una familia empobrecida, era solo eso, una familia empobrecida. Y lo que sus cuentos, él es sobre todo cuentista, más allá de que escribió algunas novelas, entre ellas una que es bastante famosa, se llama Falconer, pero en sus cuentos lo que en general escribió sobre fue sobre la desdicha de las comunidades privilegiadas. Uno dirá esto que es de los ricos con tristeza. Bueno, no exactamente. Chiver es un hombre que el grueso de su producción literaria es durante los años 50, que es un momento, yo diría, bisagra, en el que la vida urbana de las clases medias pasa como de situaciones bastante comunitarias a irse hacia los suburbios, donde empiezan con el extremo consumismo que se mantiene hasta hoy, acompañado de cierto aislamiento, un gran individualismo. Y su literatura está de alguna manera contaminada en buen sentido, por la nostalgia de aquellos tiempos en los que esto no estaba sucediendo, y por la angustia de esta próspera soledad, por decirlo de alguna manera. Qué lindo, próspera soledad. ¿Vio? Sí. Chiver, además de todo eso, era un hombre que llevaba una doble vida, que está también casi presente en casi todos sus cuentos, pero sobre todo en sus diarios. Es un hombre realmente ambiguo todo el tiempo en su vida y en su obra. Cuando digo ambiguo, digo que era un hombre que acostumbraba, él triunfa rápidamente con sus cuentos en el New Yorker. Además, hace un tipo de cuento sin trama, que después eso es un cuento muchísimo más estable, mucho más establecido, de un cuento sin remate, un cuento más parecido a cómo ocurren las cosas en la vida, que no necesariamente tienen un cierre con un moño, sino más bien se desvanecen. Y tiene un éxito literario que le permite codearse con la sociedad y tal, ir a cócteles, tener una familia constituida con la que se va de vacaciones a los Hamptons en Martha's Vineyard y todos esos lugares de la burguesía más acomodada de los Estados Unidos. Pero él era no solo profundamente infeliz, sino alcohólico y homosexual. Cosa que trataba de ocultar constantemente, y esto de alguna manera también refleja la época, esos años 50, donde la apariencia es lo que más importa de todo. Chiver de alguna manera es el personaje más importante literario de esa época, y hoy aparece su figura muy reivindicada, por ejemplo, en series como Mad Men. Los tipos que escriben Mad Men dicen que los personajes están basados en Chiver. Estos hombres que viven para la industria publicitaria, pero viven como de tratar de vender deseo y alegría, y en el fondo ellos no están ni alegres ni desean nada. Acaba de publicarse en Argentina la biografía de John Chiver, que se llama Una Vida. Bueno, no tiene un título muy original, pero digamos, es una biografía que le vamos a poner. Era descriptiva. Es larguísima, pero larguísima, larguísima, porque este hombre además... Le he puesto una larga vida. Una larga vida. El tipo vivió 80, se fue. Porque este hombre se encargó de, además, retratar la época. Pero lo que sobre todo le ocurrió a este hombre, se llama Blake Bailey, que es biógrafo de varios escritores norteamericanos, es que estuvo la ingrata tarea de tratar de ordenar el diario. Chiver escribió diario desde 1940 hasta su muerte, o sea, durante más de 30 años. Pero era un tipo tan complicado que no los fechaba. Entonces él donó sus diarios, que además son diarios muy bien escritos, absolutamente pensados para la publicación póstuma a un nivel que impresiona. Pero al no fecharlos pasan lo que pasa, por ejemplo, aquí tengo entre mis manos, no me ve el oyente, pero yo tengo la primera versión de los diarios que en la Argentina editó MC hace ya bastante, pero que se consigue. Y cuando uno ve los capítulos, en vez de entradas de diarios, tiene finales de los 40 y años 50, años 60, década de los 70 y principio de los 80, que es como decir que el compilador no tenía mucha idea de dónde. Entonces mezcló más o menos porque le pareció. Blake Bailey, el biógrafo, estuvo casi 10 años tratando de armar el rompecabezas de este hombre. Terminó dándose cuenta que esta cosa de las duplicidades se seguían multiplicando, porque, por ejemplo, había otros fragmentos del diario que Chiver donó a otras bibliotecas o universidades que eran exactamente el mismo texto, el mismo hecho, descrito de otra manera. El hombre permanentemente iba como reescribiendo su propia vida, además, un hombre problemático. Encima, a Blake Bailey lo que le pasa es que obtiene, la mujer gana una beca para ir a terminar un trabajo a Nueva Orleans. Ellos están muy contentos de vivir en Nueva Orleans. Es el 2005. Le sobreviene Katrina y el señor olvida el diario que ya tenía ordenado, las fotocopias, no el diario original, se entiende, en su casa, que termina tapada hasta los techos. Bueno, y tiene que hacer todo el trabajo de nuevo, o casi de nuevo, porque las notas más o menos las tenía. El libro está editado y es extraordinario, pero si uno no se quiere tragar todo eso, puede ir a los diarios de Cheever. Y si no, conseguirse para ver lo que es este gran cuentista, su libro La geometría del amor, que también publicó MC, con un prólogo y notas de Rodrigo Fresán, que es quizás su fan más importante y difusor más importante en lengua castellana, diría yo ya, no solamente en la Argentina. Y este tiene el cuento más clásico de Cheever, que es muy largo para leer, así que van y se lo buscan y lo leen en su casa, porque para leerlo al aire no se puede, que es Adiós, hermano mío. Adiós, hermano mío es un cuento realista sobre un fin de semana en familia, donde la familia recibe a este hermano, que es el hermano del protagonista, que es un tipo incordioso al que nada le viene bien, pero al punto de que, no sé, ve la puerta y dice, imagínense todos los árboles que hubo que cortar para hacer esta puerta que nosotros disfrutamos, pero el tipo es insoportable, o sea, no, es incapaz de disfrutar. Pero llega un punto que uno se ríe del tipo hasta que le entra la misma angustia que al hermano, que dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre no pueda ver nada grato en el mundo? Y uno le entra esa angustia porque se da cuenta que lo que está haciendo Cheever es poner su propia angustia en un personaje del hermano que realmente es él. Y el cuento termina cuando le pega un palazo en la cabeza, un piedrazo, no me acuerdo bien, que no es que lo mata, sino que trata como de despertarlo, lo violenta, le basta, y le pega en la cabeza. Tiene uno de los finales más, y me permito leer antes de que lea mucho mejor que yo, Carolina, el final de Adiós, hermano mío, donde queda claro esta ambigüedad de Cheever de darse cuenta de que una cosa es la mirada pesimista y terrible que uno puede tener todo el mundo, y la lucha permanente por encontrar la belleza de todas maneras, y la belleza como salvación, que es lo que está todo el tiempo en su literatura y casi nunca en sus diarios, el que termina amando a este personaje. Dice el final de Adiós, hermano mío: ¿qué puede hacerse con un hombre así? ¿Qué puede hacer uno? ¿Cómo disuadir a su ojo de modo que en una multitud no distinga la mejilla con acné, la mano deforme? ¿Cómo enseñarle a reaccionar ante la grandeza inestimable de la raza y la dura belleza superficial de la vida? ¿Cómo llevar su mano para que palpe las verdades obstinadas ante las que el miedo y el error son impotentes? Esa mañana el mar apareció iridiscente y oscuro. Mi hermana y mi esposa, Helen y Diana, nadaban, y vi sus cabezas, negro y oro, en el agua oscura. Las vi salir y vi que estaban desnudas, desvergonzadas, bellas y plenas de gracia, y contemplé a las mujeres desnudas saliendo del mar. Este cuento es de 1951, al New Yorker, uno de los finales más famosos de la literatura norteamericana, donde está casi resumida la lucha existencial de este hombre, que esta biografía, que les recomiendo a los que tienen interés, además también de alguna manera por, yo diría, la historia de un momento bisagra en la historia de los Estados Unidos, la busquen. Es un poco cara, Blake Bailey, Una vida. Carolina ahora creo que ya está preparada para leernos un poco más y mejor que yo de este hombre, que además tiene una prosa muy bella. Reunión se titula el cuento que va a leer Carolina Francisco. La última vez que vi a mi padre fue en la estación central. Yo iba de la casa de mi abuela a una cabaña de campo alquilada por mi madre. Le escribí a mi padre que estaría en Nueva York entre dos trenes durante una hora y media y le pregunté si podíamos almorzar juntos. Su secretaria me escribió diciendo que él se encontraría conmigo a mediodía frente al mostrador de información, y a las 12 en punto lo vi venir entre la gente. Para mí era un desconocido. Mi madre se había divorciado de él hacía 3 años y desde entonces no lo había visto, pero apenas lo vi, Sentí que era mi padre, un ser de mi propia sangre, mi futuro y mi condenación. Supe que cuando creciera me parecería él. Tendría que planear mis proyectos ateniéndome a sus limitaciones. Era un hombre alto y apuesto, y me complació enormemente volver a verlo. Me palmeó la espalda y estrechó mi mano. «Hola, Charlie», dijo. «Hola, hijo. Me gustaría llevarte a mi club, pero está en la calle 60, y si tienes que tomar el tren, será mejor que comamos aquí». Me pasó el brazo sobre los hombros, y yo olí a mi padre del mismo modo que mi madre huele una rosa. Era una intensa mezcla de whisky, loción de afeitar, pomada de zapatos, lanas y el olor de un varón maduro. Abrigué la esperanza de que alguien nos viera juntos. Tuve el deseo de que pudiéramos fotografiarnos. Quería conservar un recuerdo de nuestra reunión. Salimos de la estación, entramos por una calle lateral y nos metimos en un restaurante. Todavía era temprano y el local estaba vacío. El barman estaba discutiendo con un repartidor y al lado de la puerta de la cocina había un camarero muy viejo con una chaqueta roja. Nos sentamos y mi padre llamó en voz alta al camarero. «¡Kellner!», gritó mi padre. «¡Garzón! ¡Cameriere! ¡Usted!». En el restaurante vacío su estridencia parecía fuera de lugar. «A ver si alguien puede atendernos, por favor», gritó mi padre. Después batió las palmas. Así atrajo la atención del camarero, que arrastrando los pies se acercó a nuestra mesa. «¿Usted golpeó las manos para llamarme?», dijo el camarero. «Cálmese, cálmese, sommelier», dijo mi padre. «Si no es demasiado pedirle, si no significa imponerle una obligación excesiva, desearíamos un par de Gibson». «Señor, no me gusta que me llamen golpeando las manos», dijo el camarero. «Oh, bueno, tendría que haber traído mi silbato», dijo mi padre. «Porque tengo un silbato, ¿sabe que es audible solo para los camareros viejos? Bien, prepare su anotador y su lapicito y vea si puede escribirlo bien. Dos Gibson. Repita conmigo. Dos Gibson». «Será mejor que vaya a otro lugar», dijo en voz baja el camarero. «Ah, bueno, esa, ¿sabe? Esa es una de las sugerencias más brillantes que he oído jamás. Vamos, Charlie, salgamos de esta covacha». Salí del restaurante con mi padre y entramos en otro. Esta vez no se mostró tan ruidoso. Llegaron las bebidas y me interrogó acerca de la temporada del campeonato de béisbol. Después golpeó con el cuchillo el borde de la copa vacía y de nuevo empezó a gritar. «Garzón, Kellner, cameriere, usted. Puede molestarse en traernos dos más de lo mismo». «¿Qué edad tiene el muchacho?», preguntó el camarero. «¿Pero y eso qué mierda le importa?». «Lo siento, señor», dijo el camarero, «pero no le serviré otra bebida al muchacho». «¿Ah, no? Bueno, tengo algo que decirle», dijo mi padre. «Tengo algo muy interesante que decirle. Ocurre que no es el único restaurante en Nueva York. Abrieron otro en la esquina. Vamos, Charlie». Pagó la cuenta y salimos de ese restaurante y entramos en otro. Aquí los camareros tenían chaquetas rosadas, como cazadores, y de las paredes colgaban diferentes adornos de caza. Nos sentamos y mi padre empezó a gritar otra vez. «Perrero mayor, perrerito, queremos beber algo para el estribo, a saber, dos Tipson». «¿Dos Tipson?», preguntó el camarero, sonriendo. «¿Pero usted es tonto? Sabe muy bien lo que le pido», dijo irritado mi padre. «Quiero dos Gibson, Gibson, y rápido. Ay, las cosas han cambiado en la vieja y alegre Inglaterra. Sí, así me dice mi amigo el duque y tiene razón. Veamos qué puede darnos Inglaterra cuando pedimos un cóctel». «No estamos en Inglaterra, señor», dijo el camarero. «No discuta conmigo, ¿quiere? Haga lo que le ordeno». «Pensé que tal vez desearía saber dónde está», dijo el camarero. «Mire, si hay algo que no puedo tolerar, es a los criados insolentes. Vamos, Charlie». El cuarto lugar era italiano. «Buongiorno», dijo mi padre. «Per favore, possiamo avere due cocktail americani, forti, forti, molto gin, poco vermouth». «No entiendo italiano», dijo el camarero. «Vamos, vamos, entiende italiano y claro que lo entiende. Vogliamo due cóctel americani subito». El camarero se retiró y habló con su jefe, que se acercó a nuestra mesa y dijo, «Lo siento, señor, pero esta mesa está reservada». «Ah, muy bien, denos otra mesa», dijo mi padre. «Todas las mesas están reservadas», dijo el jefe de camareros. Ah, entiendo. Así que no quieren servirnos, ¿sí? Bueno, váyase a la mierda, vada al infierno, vamos, Charlie. Papá, por favor, yo tengo que tomar mi tren, le dije. Lo siento, hijito, dijo mi padre, lo siento muchísimo. Me pasó el brazo sobre los hombros y me apretó contra su cuerpo. Te acompañaré a la estación, mira, si hubiéramos tenido tiempo de ir a mi club, pero... Está bien, papá, está bien, le dije. Te voy a comprar un diario, dijo. Te voy a comprar un diario para que leas en el tren. Se acercó a un puesto de periódicos y dijo, amable señor, ¿tendría la bondad de hacerme el favor de venderme uno de sus podridos diarios vespertinos, esos que no sirven para nada y cuestan 10 centavos? El empleado se apartó de él y miró fijamente la tapa de una revista. —Es mucho pedir, bondadoso señor —dijo mi padre—, es mucho pedir que me venda uno de esos asquerosos especímenes del periodismo amarillo. —Papá, por favor, tengo que irme —le dije—, es tarde. —Vamos, hijo, espera un momento. Nada más que un segundo. Quiero que este tipo me conteste. —Adiós, papá —le dije. Bajé la escalera y abordé mi tren. Esa fue la última vez que yo vi a mi padre. Gente de a pie, por la radio pública. Puro, a toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiene volumen. Volumen. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Transitando la noticia. Gente de a pie. Uno imagina la sensibilidad del chico, ¿no? Digo, del hijo, esa situación. Uno también sabe que padre, pero uno imagina, ¿no? Esa sensibilidad que bien descripto, ¿no? Como una pequeña tragedia contada. Contada con tanto humor, tanta ironía, tanto desparpajo, ¿no? Mm. Y tan bien leído por Caro, la verdad, sí, que fue buenísimo. Es, sí, una maravilla. Poder sintetizar así una escena que puede ser cotidiana es realmente... Y la vergüenza ajena, ¿no? Oh, yeah. Y cuando la vergüenza ajena es... La sentís respecto a tu padre, es, claro, uno de los momentos más trágicos de todos, pero sin embargo el cuento es casi gracioso hasta el final. Claro. Sí. Sí, esa es la última vez que lo vives y bueno... Claro. Terrible. Caramba, y bueno, los hijos son muy desagradecidos. Te pido el equipo, Gladys, por favor. Como no, la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esbenca Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro. La operación técnica, Analía Pinat. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. El viernes próximo, o sea, hoy es martes, el viernes próximo vamos a transmitir el Café Los Angelitos, clásico café porteño, ¿no? Así Rivadavia y Rincón, un lugar impresionante, te esperamos, van a estar, si todo nos sale bien, así tenemos el compromiso, pero van a estar, por cierto, Nora Beira, Sergio Viñeschi, Néstor Restivo, el suscripto, Beto Solas, Gerardo Villar en la viola y Esteban Morgado. Si todos estos vamos a estar en la mesa y bueno, y vamos a Gladys la dejamos acá, la condenamos. ¡Párate! Yo que me había entusiasmado. Pero hay que leer el Facebook. Hay que leer el Facebook. Yo tengo una computadora portátil. Sí, por ahí podemos empezar a negociar. Por ahora te pedimos que te quedes. En cualquier caso, el viernes 12:30 empieza la transmisión, 12:30, 14, todo el programa desde ahí. Ojalá tus tiempos te permitan ir. El trabajo es una cosa relativa, la familia es negociable. Pensalo. Te esperamos, va a haber lugares, está precioso el Café Los Angelitos y vamos a tratar de hacer una transmisión especial, muy muy connotada por la existencia de tanto y tan buen músico. Gladys, ahora sí, ya que de eso hablamos, tema de salida, por favor. Nos vamos en tren. Cómo no, uno de los más, el más pedido, el primero de los más pedidos por Liliana, Inés García, Alesa, Ale, a través de Facebook, Fabián de Villaluro, todos pidieron Último Tren a Londres por la Electric Light Orchestra. Lo conseguimos. Sí. Por fin. Yo le tocaba a Vito Solas el viernes, pero...